¿Respetable público? No. Mejor dicho, ¿respetable público? No. Erectos y deseos bañaneros para sus soles hembra deseada. Yo veo mamífero. Y es una cosa de ratada. Basura en forma de veneno. Esta es una gran nación. Y a la 11 ya están allá hasta los huevos de esta casa. رغم الدمار الورد يعيش الوقت يعيد جوجل عب وهاب مسيري وإدوارد سا La zapatera va y viene buscando su paisaje de nubes duras y se quiebra las alas contra las paredes. Decía el ecoanarquista Murray Bookchin que, ¿por qué no, en vez de quedarnos en construir una sociedad que permita el acceso al bienestar, construimos una sociedad que nos permita acceder al placer, a los procesos estéticos, al arte y a las relaciones armoniosas de todo tipo? No solo como elementos que nos vienen bien, sino como elementos necesarios para desarrollarnos espiritual, psicológica y culturalmente. Cambiar la realidad material, pero también la no material. Pero este es un objetivo complejo, teniendo en cuenta la base de la que partimos. En el campo relacional, por un lado, necesitamos deconstruir los arquetipos de belleza para dejar de ver el amor como una meritocracia al que solo ciertas personas y ciertos cuerpos pueden acceder. Por otro lado, muchas son las personas que buscan diferentes modelos de relación que no se basen en un amor romántico que se vende como un modelo caro, posesivo y anticuado, pero no tan antiguo, basado en poner todas nuestras expectativas sobre una persona a la que aún ni conocemos y construir una inestable torre alrededor de ella, dejando de lado todos nuestros demás vínculos, incluido, en muchos casos, el vínculo con nosotros mismos, hasta que esa torre se cae y buscamos desamparados nuestro siguiente andamio emocional. Hace unos meses ya que teníamos ganas de volver, así que bienvenidos a La Zapatera. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give. To you, love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Nada sirve, todo está por destruir. No es buena idea cambiar la fachada de un edificio podrido. ¿Por dónde empezamos? ¿Podemos destruirlo? Tal vez el desmembramiento y la reconstrucción posterior, la entrega del propio cuerpo a la voracidad de las deidades del inframundo sea la respuesta. O quizás sea necesario reescribir cada libro sagrado, cada código, cada constitución, cada legajo. Y llamas, harán falta altas piras para purificar el saber anquilosado. Nada de lo existente es convincente. Si se sostiene, es porque seguimos negándonos la posesión del poder de derrocar realidades toscamente grapadas en el guión. ¿Hasta cuándo? ¿Es posible construir otros modelos más sanos de relación? ¿Existen ya esos modelos? ¿Cómo hacemos una transición que nos toca tanto emocionalmente? ¿Debemos mejorar nuestras parejas o compartir intimidad y rituales tradicionalmente de pareja con nuestras amigas, amigues y amigos? ¿Pueden darse situaciones igualmente tóxicas en otros modelos? Esta y otras preguntas más nos las hacemos con Sarai Vergara, investigadora del concepto de la anarquía relacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sarai? Hola, Jimmy. Súper bien. Bueno, lo primero, Sarai, ¿nos puedes contar qué es la anarquía relacional? Claro, la anarquía relacional es un ámbito de la anarquía que se preocupa por cómo construimos nuestra intimidad y nuestro afecto, buscando no reproducir ejes de opresión y, al final, pues jerarquías, ¿no? Que puede parecer muy fácil, pero está todo lo que está afuera lo llevamos tan dentro que no reproducir la cultura relacional es verdaderamente complicado. ¿Cómo ponemos eso en marcha? O sea, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? Bueno, pues me parece, al contrario de cómo puede parecer, me parece a mí personalmente como súper fácil. Porque yo creo que la compatibilidad de la anarquía relacional es infinita con las realidades que vivimos. Porque al final es la mera intención de querer hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y hacer por concientizarse. Entonces, hay gente que piensa que la anarquía relacional no es compatible con una monogamia, por ejemplo. Y yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que, desde mi perspectiva, una persona que no jerarquiza un amigo de una pareja está viviendo en anarquía relacional. Una persona que no tiene pareja y trata a sus amigos, uno como el más importante de todos y otro es un mindundi, o a ti te tengo manipulado vivo, y que tenga pareja o no tenga pareja, si al final no te revisas esa autoridad implícita o informal de tu cotidianidad, no estás predicando la anarquía relacional, pero al final para mí es la intención de querer abordar las cosas desde un estar despierto en favor de potenciar tu cuidado y tu construcción de un mundo relacional diferente. Sí, que a veces tenemos muy normalizado que con la pareja hay ciertos hábitos de respeto, de no invasión del espacio, de conversaciones emocionales, mientras que con nuestros amigues no lo practicamos. O con tu madre. O con tu madre. Que es la que te tiene que lavar la ropa o hacer la comida cuando va a ver la Navidad. Claro, totalmente. Ahí estamos. Creo que tenemos una llamada de una oyente en directo. Dale. Le damos paso. Dale. Guay, yo quería hacer una pregunta. Dime. Que es que estoy todo rayada, porque mira, tengo una amiga que somos muy amiga, que me hace su horóscopo y hace saber mío. La pregunta es, si mi amiga me invita a cenar, si vemos pelis juntas y nos agarramos de la manita, si nos tumbamos en la misma cama, si me comparte el Disney en Netflix y yo estoy siempre para ella y ella para mí, pero nos follamos, ¿entonces qué somos? ¿Somos novias? Es una pregunta mucho más compleja de lo que parece. El consultorio de Sarai. Claro. Pues mira, soy lo que ustedes queráis, y eso no lo puede decir nadie que no sea ustedes, pero ¿de dónde viene, no? Esa necesidad de ponerle un nombre que aún no sabemos ni qué significa, ¿no? En plan, ¿qué es ser novia? ¿No? Como tú misma estás cuestionando. ¿Es follar? Entonces, como no folláis, no sois novia, aunque hagáis todo lo demás, hay amigos con los que se folla, ¿no? Y hay parejas con las que se deja de follar. Esa necesidad de utilizar esas etiquetas relacionales muchas veces como que limitan nuestra vivencia en el vínculo y también nuestra manera de comunicar qué es el vínculo para nosotros y cómo lo estamos viviendo. Entonces, bueno, creo que no hace falta que os llaméis de ninguna manera y creo que está guay que habléis de cómo sentir la una con la otra, qué significáis la una para la otra y qué os apetece hacer con eso. Claro, porque un concepto que tú me decías cuando charlábamos antes del programa es el de géneros relacionales. Sí, o la etiqueta tan. Sí, las etiquetas relacionales, géneros relacionales. Sí, para mí, la anarquía relacional dice que es compatible con estas etiquetas, ¿no? Es decir, lo que hemos dicho antes, tengo una pareja, un amigo y son equivalentes, ¿vale? Anarquía relacional. Pero también dice que precisamente esa horizontalidad y ese cuestionamiento un poco infinito, como un camino más que como destino, ese cuestionamiento infinito hace que vaya un poco como desapareciendo, ¿no? El sentido de usarlas, porque realmente en poca relación, por no decir casi ninguna, si te pones de verdad a introspeccionarla, responde verdaderamente a una definición universal de lo que es ser un amigo o lo que es ser una pareja y no define realmente ningún sentimiento tampoco. Sí, al final son arquetipos, resúmenes de la realidad, ¿no? Sí, para mí son bastante limitantes. para mí no es otra cosa, igual que el género que nos imponen al nacer, ¿no? Por ejemplo, a mí me pusieron el de mujer. Para mí el género relacional responde a la misma lógica de que es un conjunto de expectativas, solamente que ahora en vez de hacia mi cuerpo y mi persona, hacia mis relaciones. La anarquía, claro, la anarquía relacional te empuja constantemente a cuestionarte esas expectativas sociales y a cuestionarte cómo quieres relacionarte y qué no quieres repetir y qué significa eso para ti. Entonces, de alguna manera, como que todo empieza a cambiar. Y puedes mantener la etiqueta si quieres o no, pero ya sabes que de alguna manera dice poco para todo el contenido que hay detrás de lo que tú estás viviendo. Sí, que tampoco quiere decir que lo estés haciendo mal por llamar amigo o no. Amigue a tu amigue, sino simplemente que desde todo modelo puede haber una relación sana, pero siempre está bien replantear los conceptos y de dónde viene, sobre todo, ¿no? Se busca la autoliberación individual y colectiva, y si a ti te libera llama a alguien pareja o macarrones con tomate, pues lo llama fin y punto, ¿sabes? Solo que se cree, y yo también lo creo, que como vas quitando expectativas y vas haciendo tu propio traje a medida con cada vínculo, esa etiqueta como que tú dices, es que se queda como muy corta. Y se te acaba como diciendo, me acaba sobrando. En mi caso, como ha pasado, y de hecho dentro de la misma anarquía relacional hay una rama que es la gamia, que es la que yo predico. La gamia se basa en no conformar un gamos. Gamos es pareja, monogamia, poligamia. Mucho a un gamo. Y es realmente la versión más, no quiero decir radical, pero es la política más prefigurativa que yo veo que existe dentro de la anarquía relacional. ¿Qué es eso de la política prefigurativa? A eso iba, Jimmy. Para eso nosotros iba. Los muggles. Una política prefigurativa es aquella política o práctica que tú haces construyendo ya ese mundo que quieres. No un mundo que cuando cambie ese mundo, la siguiente fase va a otro, y va a otro, y va a otro, y va a otro. No, si yo quiero un mundo donde no existen etiquetas tan cargadas de expectativas, con tantas gestiones, que no está para nada hecha a mi medida, prefiero quitármela ya y empezar a ver qué consecuencias y cómo me relaciono desde ese momento para construir directamente ese mundo que quiero. Entonces yo, por ejemplo, hablando, que al final de lo que puedo hablar, ¿no? De mi experiencia personal, yo he dejado de usar esa etiqueta amigo-pareja como política prefigurativa a la hora de construir mi propia cultura relacional, que lo siento liberador. Y al final esa es la razón, es porque lo siento liberador, esa política prefigurativa. Si otras personas se sienten más cómodos con y un poco midiendo y haciendo, por ejemplo, ejercicios de extrañamiento, que es otra herramienta que podemos usar para esa liberación. ¿Qué es un ejercicio de extrañamiento? Pues un ejercicio de extrañamiento es un concepto que expresa María Ángeles Durán en alguna conferencia, que es una feminista antropóloga médica súper chula, que recomiendo un montón, que se basa un poco en poner un poco, hacer cosas que no son normales de hacer. Y ves cómo reacciona tu cuerpo frente a esa falta de normalidad. Yo he hecho ese ejercicio de extrañamiento, por ejemplo, mirándome al espejo y diciéndome, tú no eres una tía, no eres una mujer. Recomiendo a la gente que todo el mundo haga esto. Porque se produce como una sensación de disociación, de mirarte como estuviera loca frente al espejo ahí. Plan, ¿y tú qué coño eres entonces? Y ahora es como, ahora que no existe ese concepto, ahora ¿qué soy? Ahora es como que ahí tengo que mirarme a mí misma. Y ahí tengo que definirme a mí misma. Pues esos ejercicios de extrañamiento yo los he practicado en mis relaciones también. Un ejercicio de extrañamiento es llamar a mis amigos novios, novias, novies. Claro. No vea que faena también. Es que a veces no salen bien. De repente tienes 35 novios. Claro, me pasó, bueno, Facebook, pasó una época. En Facebook igual tienes 256. Novios, claro. Y yo decía, ves, cada uno con un tipo de contacto, con un tipo de relación, con un tipo de tal, con algunos follos, con otro no, tal. Novios, pero... Claro, entonces dices, hostia, pero si yo tengo cita con lo que sería mi novia normativa, en verdad también tengo que tener cita con mis amigos. Y ella decía, vale, tengo que tener cita con... Tenía 50.000 citas, el proceso de enamoramiento, el no en qué, no en cuánto. Y es que aquí es algo que me gustaba de la gamia, ¿no? Que decía, y me di cuenta que este ejercicio de extrañamiento me estaba dando como unos síntomas o unos resultados que ya eran producto de una realidad, ¿no? Y es que ese concepto de pareja no, para mí no es nada sostenible. Uh-huh. No es sostenible. Piénsalo, podemos tener 5 amigos, pero no podemos tener 5 novias. Entonces, bueno, me pongo un puntito en boca, ¿no? Habrá gente que, yo qué sé, que lo lleva genial. Yo personalmente me parece un desquicie. Desde el modelo que estamos hablando de noviazgo, de cómo se percibe hoy en día lo que es tener... Sí, exacto. Incluso un poquito también más deconstruido, ya metiéndonos en temas de poliamor que podamos encontrar por aquí, por gran gente poliamorosa. En plan, yo estoy segura que me voy a un espacio de gente poliamorosa. Digo, tengo 7 novias. Para hacerlo más un ejercicio de extrañamiento, tengo 20 novias. La gente dice, tú estás loca. Pero yo digo, tengo 20 amigos, la gente dice, ah, pues muy bien. ¿Sabes lo que te digo? En plan, es un ejercicio de extrañamiento que tú dices, hostia, en plan, esto es un síntoma, algo me está queriendo decir esto. Y bueno, los ejercicios de extrañamiento, bueno, pues yo me di cuenta de que quizás no quería que mis amigos se parecieran a mis novios, ni quería que mi novia se pareciera a mi amigo, porque ella es mucho más que un amigo, ¿no? Y tú dices, mierda, ¿qué es esto también, no? Entonces tú dices, mira, vamos a hacer cosa. Aquí cada uno tiene su nombre. Y punto. Y yo con cada uno hago lo que nos dé ilusión hacer. Y vamos a poner los límites que necesitemos en cada vínculo, nuestro traje a medida, para que esto funcione. Y eso es para mí la... Eso es como yo vivo la anarquía relacional con su política más a gama. Bueno, y te voy a hacer una pregunta un poquito conflictiva. Dale. ¿Tú crees que hay un modelo relacional que es mejor que otro? Y aquí es donde voy a buscarme miles de cientos de enemigos. En todos los países y redes sociales. Sí, por supuesto que sí, tío, me cago en todo. Es que hay un problema que en nuestro contexto tan relativo, que todas las opiniones son válidas, todos los modelos son válidos, que cada uno se relacione. Pues depende de lo que mejor te haga sentir. A ver, sí, en plan que sí, pero no nos damos cuenta de que este relativismo a veces nos impide luchar por causas justas. Y decir, esto está mal, tío. Bueno, de hecho, ese relativismo en el que se basa la posverdad, en la que se basan muchos movimientos de extrema derecha alternativa, ¿no? Los alternative facts, todo este tipo de cosas. Exacto. Y hay que empezar a hablar con verdades como puño, ¿sabes? Y para mí existe una mejor dieta que la vegana. Claro que existe, porque reduce muchísimo daño en este mundo. Y lo pienso exactamente igual con la anarquía relacional. Es lo mejor para este mundo porque estás haciendo un cambio cultural que reduce opresiones y lo estás haciendo contigo mismo. Porque como tú te vinculas, te construye a ti. Uh-huh. Y estoy aquí porque quiero dar cobertura a este modelo relacional o estilo de vida que considero que tiene que crecer porque considero que es el mejor. Pues mejor comparado también con los modelos que tenemos que vienen de una sociedad en la que los principios pues se basan a lo mejor en la competición, en la meritocracia, en todo este tipo de ideas, ¿no? Jerarquía, patriarcado, que no es que un anarquista relacional sea un santo anarquista. Es decir, no te vas a quitar toda la mierda que te han enseñado por querer hacerlo mejor. Yo siempre he tenido mucho complejo con ser mala persona. En plan, yo pienso que soy malísima. En plan, Dios mío, tengo unos pensamientos de que soy mala persona. Y después digo, tío, ¿soy horrible o en verdad soy tu máquina? Porque estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo, tío. Y al final, pues eso. Para mí la superioridad o lo bueno está en la humildad y la mejor de las intenciones. Construcción de no violencia y ternura para mí es lo bueno. Y para mí hacerlo desde una perspectiva humilde. La superioridad en cuanto a modelo relacional y de comportamiento para construir el afecto. Supongo que no quieres decir que eso quita la posibilidad de que cada persona practique el modelo relacional. La libertad para mí es lo único que no se puede imponer. Entonces, yo no voy a juzgar a nadie, pero obviamente hago un juicio al mundo en el que vivo y me opongo a él. Te quería recordar que hoy es una luna muy importante, la última del zodíaco, y hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar. Hacete un fueguito en lo donde sea, una velita. Así que fíjate bien que quieres quemar. El deseo, lo que pasa entre nos, te gusta bailatelo. movimiento social. Desde abajo, desde abajo, para arriba, para arriba. Que se arme ahora. Cumbia antifascista. Desde abajo, desde abajo, para arriba, para arriba. Que se arme. Ay, que no me digan cómo tengo que amar. Si es así o es asá. Estamos inventando algo mucho más. Algo más grande. Vamos, ay. Que no me digan cómo tengo que amar. Si es así o es asá. Estamos inventando algo mucho más. Algo más grande. Vamos. El deseo. Lo que pasa entre nos. Te gusta bailatelo. Este el pueblo. Este ritmo gózalo. Yo quiero bailármelo. Espera, porque creo que tenemos otra llamada de otro oyente. Dale, dale, dale. A ver, sí. Bueno, llama aquí desde Antequera. A ver, una cuestión que tengo yo aquí. Dime. Que me aturulla el alma. Yo tengo una novia, una relación estable, una pareja. Pero me gustaría tener cuatro. ¿Cómo hago yo para llegar a esto? A ver si me puedes ayudar. A ver. A esto solo le podemos responder con una palabra que es socorro. Cuatro, ¿no? Bueno, aquí me parece que existe una cosa que es una enfermedad que se llama amatonormatividad. Una enfermedad cultural que creo que todos padecemos, hemos padecido un poco, que es un poco la necesidad de buscar pareja, ¿no? Y como que sea una carrera contra la muerte. En plan, tengo que encontrarla antes de morir, no quiero morir solo. Y no solamente afecta a lo que estás persiguiendo, sino también a cómo ya está guionizada esa relación desde que nace. Chico conoce a chica, primero follan que flipa, hay una intensidad que me muero, una conexión, esa persona es un verdadero dios, diosa o diose. Y después, bueno, todo se estabiliza y ahí llega como el momento de asentar cabeza, ¿no? Tener el hijo, el piso, el perro, y envejecéis juntos hasta el final. Y no puedo evitar ver en esto como un factor de alienación, ¿no? Como hay una frase que escribí en Amor, Pan y Circo, porque me parece que esta imposición del amor, de buscarlo, de perseguirlo, de poner toda tu energía como una vigilancia, de en plan, que no se apague la llama del amor. Hostia, está todo el rato vigilando un puto fuego, hermano, en plan, qué ansiedad que no se apague, porque si no, literalmente cuando se apaga, cuando se acaba ese gamos, yo siento que mi vida se reinicia, me muero. Se cae todo lo que habías construido en tu cabeza, ¿no? Además, se siente como a nivel también físico, ¿no? En plan, yo noto que me duele el pecho, que no como, que me muero. O sea, la amatonormatividad, para que yo lo acabe de entender, sería este modelo social que tenemos de siempre buscar a la pareja o a la persona que te complete como ser humano, ¿no? A tu media naranja. Sí, además piensa que es un poco como universal. En plan, todo el mundo quiere tener pareja, ¿no? Uh-huh. Y si no es ahora, en algún momento, en plan, ya cuando, si quieres, vive tu adolescencia, ¿no? Y ya después de tu adolescencia, también se hace referencia como al guión de cómo tú vas a estructurar tu vida, cómo vas a contar tu vida, la época en la que estuve con tal, la época, la cuentas en gamos. Y además de cómo cuentas tu vida, ya dentro de el gamos, al final es como el guión propio y colectivo sobre cómo vivir el amor, cómo vivir tus amores. Y claro, más que una realidad universal, es un constructo puramente social de nuestra sociedad. Es un mandato occidental. Es un mandato cultural que para mí ha sido una herramienta muy tocha de alienación. Como a mí se me ocurre la idea de, para clarificarlo, un obrero todo reventado de la vida, que dice, pero yo tengo a mi mujer en casa, que con llegar y tenerla a ella soy feliz. Yo estoy feliz, yo no necesito nada más. Me digo a trabajar 50 horas en el campo cobrando una mierda y tener nada más que para comer. Yo soy feliz con una vida humilde mientras que tenga el amor. Me parece como una herramienta que se ha utilizado para aceptar muchísimo sufrimiento. Sí, que permite ignorar todas las opresiones sociales, ¿no?, que sufrimos. Claro, porque tienes amor. Claro. Porque es lo único importante. Porque es lo único que nos salvará. Si hay amor y salud, ¿no?, como dicen, claro, en Navidad. Ya está. Ya lo o si no hay salud, que hay amor. Por lo menos. Pero ¿quién no quiere el amor, no? Y ahora, como para ir acabando, vamos a hablar de una metáfora que puede servirnos. Ay, espera, espera. Te voy a poner la música de metáfora. Dale. Hoy en La Zapatera... ¿Qué es esto, Jimmy? La metáfora de la escalera mecánica. ¿Puedes quitar esto, Jimmy? ¿No te ha gustado? Bueno, bajar un poquito y... ¿por qué no me concentro, eh? Pero agradezco la performance. La escalera mecánica es una metáfora que leí en el libro de Anarquía Relacional, que es mi biblia, así que se puede llamar así a algo anarquista. Habla de el concepto escalera como imagen para hacer referencia de que parece que la anarquía relacional está como al final del todo, ¿no? Empieza por tener primero pues, amigos bien, ¿no? Después un vínculo o pareja sano, monogamia sana, normal, toda la vida, tradi. Si eso lo tiene, pues mira, a lo mejor podéis pensar en abrir el vínculo y que haya comunicación y tal. Pero bueno, con exclusividad afectiva, sexual, una buena manera de empezar. Bueno, ya que la tiene va bien gestionado, pues ya puedes si quieres abrir la relación y ya convertirlo en poliamor. Pero bueno, puede ser poliamor jerárquico para que te dé más seguridad, ¿no? Y ya cuando tiene todo eso gestionado y construido y eres un iluminado, bueno, deconstruido, ya ahí eres... o tienes la capacidad de ser anarquista relacional. Entonces, ¿tú qué pasa? Tú te enteras de que la anarquía relacional existe y tú ves zapeazo de escalera. Tú dices, en la vida, ¿ves? En la vida tengo yo tiempo para tanta gestión, porque es verdad, no hay tiempo para tanta gestión. Pero es que eso es mentira. Es que es mentira, es que la escalera esa no existe. Es que están todos los modelos puestos encima de la mesa, como si fueran objetos, y tú coges el que tú quieres y todos están a tu mismo acceso. Porque en la anarquía relacional hemos dicho que habla con cada vínculo diciendo que todos son equivalentes, y construir los límites y proyecciones que os den la gana. Y creo que eso es muy accesible. Lo que hablábamos antes de la política prefigurativa, ¿no? También. Puede hacerlo... Claro, es que sí, realmente sí. Al final es accesibilidad. Puedes construir ya ese mundo con el que sueñas. Y para mí, como que quiero que sea un poco la conclusión de que yo esté hoy aquí, generar como un imaginario de que la anarquía es accesible, tío. De que la anarquía es verdaderamente accesible, de que todo el mundo puede empezar como a engrasar eso de ese pensamiento de, tío, no me da la gana. Como decía el poema al principio, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues hasta aquí. Y voy a intentar hacerlo de otra manera y voy a escoger este modelo porque me parece que es el que tiene la intención de poder tener el orden perfecto, que para mí es el que no implica jerarquía, el que no implica opresión, el que no implica conformarnos con media tinta esperando que la evolución de esa media tinta nos lleve a un mundo mejor. Qué bonita reflexión para acabar. Gracias, amor. Bueno, pues muchas gracias, Saray. Muy interesante. Un placer, Jimmy. Nuestra Algarabía es un proyecto andaluz de enseñanza de idiomas y divulgación epistémica. Shokran, Jimmy, por este microespacio. Manque sea micro, porque nosotras sabemos que el tamaño no importa. Nosotras somos esta generación de influencers interconectadas que tenemos una retahíla de followers más larga que un día sin pan, pero que sin embargo no hay quien llame a la puerta ni quien nos dé un chiflío en la ventana a ver que es niña. Fiasco mío. Y ahora, Dios mía, concédenos la memoria que nos permita recordar alternativas relacionales que existían antes de la imposición de la heteronormatividad y el patriarcado. No es por romantizar, pero en la casa de mi abuela pasaban de media 3 o 4 visitas. Eso sin contar los días de fiesta de guarda. Si bien es cierto que yo entiendo que era otra época y que no había que engordar con nuestro tiempo al arboreño. Volviendo a lo que hemos venido, ¿qué es lo que primero nos pasa para entollinar las relaciones sociales? Primero las sentimos, luego las nombramos, las categorizamos. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, podemos decir que para establecer un orden. y sobre todo para lo que más apremia en esta modernidad, que es dejar clara la jerarquía. Porque mi novio sí tiene derecho a ponerse como un energúmeno si me tiro todas las tardes con mi amiga. Eso bien, mi amiga, Sadekati, está echada perdida, Meshnuna, si se le ocurre sentir celos porque en de que me he echado armaromo paso absolutamente. Total, que ahora que estamos en el multivínculo, ¿cómo se le llama al crush de mi crush? Seguro que biloga lingüística, en inglés, hay una palabra, pero entre que la aprendemos o no la aprendemos, podemos recuperar la palabra de nuestra memoria. Hay una palabra árabe que remanece de la raíz sharaka, que significa participar y compartir al mismo tiempo. ¡Qué bonito! Para llamar al crush de mi crush. Y es sharik, sharik. Como en andaluz esto nos cuesta, a la palabra sharik podemos ponerle al final la boca que más nos facilite la pronunciación. Shariki, sharika, sharike, para abarcar a macho y hembra y a todo lo que Dios mío ha permitido entre medio. Saludos en el mismitico centro del cosmos, nuestra algarabía, un proyecto andaluz de enseñanza de idiomas y divulgación epistémica. Hablando de estos temas, tenemos a un invitado por teléfono. Su nombre es Israel Sánchez, graduado en psicología por la UNED, ha propuesto el término de agamia y ha escrito el libro gratuito Agamia, programa para la emancipación relacional colectiva. Buenas tardes, Israel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Mira, en primer lugar, te queríamos preguntar si nos podrías dar una explicación de qué es la agamia. Bueno, pues mira, hay muchas definiciones y explicaciones. Como esto lleva ya un tiempo, ha habido muchas tentativas y vamos alternando unas propuestas con otras, porque en última instancia la agamia es o pretende ser ética de las relaciones, es decir, es articular el modo de hacer que las relaciones estén bien o mejoren, simplemente, de una manera así muy general. Entonces van cambiando los focos de actuación sobre las relaciones, sobre la norma que conocemos o las prácticas que conocemos. Pero la que es más característica y la que le da nombre es el rechazo a la pareja, entendido de una manera muy universal en ese concepto de gamos, ¿no? Que querría decir algo así como vínculo matrimonial de cara a la estructuración de la reproducción, de la crianza, ¿no? Articulación de la familia. Bueno, pues esa entidad relacional, esa entidad de reconocimiento de un sujeto hacia otro como aquel con el que se vincula de manera totalmente vital y especial y diferente al resto, es el que estaríamos rechazando. Sería establecer nuestras relaciones sin designar a uno o varios sujetos como sujetos absolutamente especiales. O sea, en contraposición a la monogamia y en contraposición a otros modelos relacionales, ¿cómo sería la práctica de la agamia? Pues en este caso, bueno, la práctica sería de muchas maneras porque además no solo hay una dimensión colectiva, sino que también hay una dimensión individual, dado que en un mundo que es plenamente y normativamente gámico, no se puede sobrevivir salvo encontrándose y relacionándose con personas que no van a ser en muchas ocasiones ágamas a priori o incluso que no van a estar cuestionando la norma monógama. Pero consistiría, al menos desde esta línea de actuación, que sería rechazar la pareja, primero construir en qué consiste para el propio sujeto o entender cuáles son las formas conscientes e inconscientes de establecer la designación de un sujeto, de sentirse plenamente fusionado con otra persona por todo lo que eso significa de cara a llevar una vida en común que tiene todos esos elementos en común que son la familia y la unidad económica que eso conlleva, etcétera. Y por otro, por supuesto, llevarlo a la práctica, digamos, objetiva en cuanto a lo relacional, o sea, manifestarlo expresarse, exponerse como persona que no tiene parejas y que desde el no tener pareja, pues tiene que relacionarse. Uh-huh. En tu libro además hace, en cuanto a esto, haces una crítica al amor, pero que va más allá del amor romántico. ¿Cuál sería la crítica al amor desde tu punto de vista, desde el marco de la gamia? Bueno, es que yo esa de la distinción entre amor y amor romántico me parece, fíjate, a estas alturas diría que es una distinción ya casi obsoleta, algo que ha tenido un boom en el momento de exponerse, hace ya 13, 14 años que apareció como concepto aparentemente crítico con el amor, con el amor tradicional que se llamó romántico, en contraposición a un supuesto amor a priori que era bueno, pero cada vez se va difundiendo, desvaneciendo más esa distinción y recobrando, digamos, la intensidad unitaria, el concepto de amor simplemente como lo entendemos, como pasión, sentimiento muy intenso hacia otra persona, etcétera. Y la crítica desde ahí ya se vuelve mucho más clara. Se vuelve muy evidente que si nuestras relaciones dependen fundamentalmente de una emoción, entonces no están dependiendo de nuestra capacidad para someterlas a un juicio crítico que nos permita tener relaciones justas de manera no solo influyendo en el entorno más cercano al que podemos, digamos, amar, con respecto al que podemos establecer relaciones muy claras y muy vinculantes, afectivas, sino a todo nuestro entorno, ¿no? Desde una perspectiva, pues, humanista y universal, que nos obliga a no ser egoístas con nuestro propio entorno, o sea, no ser egoístas para defender no solo a nosotras mismas, sino al entorno más cercano, y serlo de una manera universalmente inclusiva. El amor sería algo así como una intensificación del egoísmo que es tan poderoso que incluye un egoísmo, incluye el beneficio del primer anillo de sujetos a nuestro alrededor, ¿no? La persona, pues eso, amada como pareja, pero también las personas criadas, algunas personas de la familia, del entorno amistoso, etcétera, que son beneficiadas por nuestra tendencia apasionada a cuidar a las personas amadas, en detrimento necesariamente del resto de la gente, ¿no? Uh-huh. Claro, antes de hecho hablábamos de un término que yo he conocido en este podcast, que es el de amatonormatividad. Digamos que desde esta perspectiva el amor, incluso cuando tiene esa imagen como de supuesto amor deconstruido de lo romántico, también caería muchas veces en la amatonormatividad, ¿no? Pues es que habría que preguntarle a quienes distinguen entre un amor romántico y un supuesto amor bueno, uh-huh, de qué están hablando y por qué entienden que no están cayendo en la amatonormatividad y que están proponiendo una forma de afecto que sirve como fundamento para unas relaciones justas y universales que incluyan a la humanidad en su conjunto. Habría que preguntarles. Yo he visto muchas respuestas, pero en general me parecen relativamente inconsistentes y todo el mundo sigue entendiendo que hay una cosa más o menos identificable, que es el amor, que es la experiencia de afecto intenso y apasionado y en gran medida alienante y a veces incontrolable, y que eso se puede criticar fácilmente precisamente porque ahí desaparece gran parte de la agencia ética. Hace un rato Sarai decía una frase que resumía muy bien eso, que decía amor, pan y circo. Pues mira, precisamente. Una frase muy bonita, sí. ¿No? Acaba de sacar Eva y Luz un libro que no me parece particularmente interesante para esto, pero que sí utiliza, como ella ha estudiado, ha trabajado y ha publicado, es conocida sobre todo por sus textos sobre amor y sobre cómo depende el amor del capitalismo. En este caso lo vincula con el populismo de una manera bastante previsible, pero bueno, es útil que ella lo reactualice. Y primero habla de cómo el populismo utiliza las emociones negativas y después cómo a esas emociones negativas les añade la compensación del amor para construir grupos sociales muy identitarios, muy reducidos y que se tienen que oponer a otros en base no solo al odio a otros, sino a un amor muy definido hacia ellos mismos que les hace entender al resto como indignos del cuidado. Supongo que además eso tiene mucho que ver con el eterno modelo neoliberal que se nos mete en la cabeza de que nosotros somos responsables y merecedores de aquello que nos ganamos, ¿no?, en esta sociedad, sin contar las opresiones sociales que tenemos, que tienen mucho que ver incluso en nuestra vida relacional. Pues a lo mejor sí, dado que es una legitimación a posteriori, ¿no? La meritocracia es primero encontrarte con un patrimonio y después justificar de la manera que puedas que lo tienes, pues porque te lo has ganado, porque en justicia es lo que te toca, independientemente de cuánto sea. Supongo que se puede atribuir también al neoliberalismo y a la extensión irrestricta de esas ideas el actuar de manera amorosa y luego justificar cualquier desigualdad en base al amor. Uh-huh. Por otro lado, bueno, decías que agamia significa no relación. No relación de pareja, no gamos, no relación instituida como matrimonio o no objetivamente instituida, pero sí al menos subjetivamente. Uh-huh. Y desde un modelo así más tradicional, digamos que una... Quizá podríamos decir que una contraposición del género relacional pareja es la etiqueta de amigo como un complemento del gamos. Tiene una mejor fama, pero ¿qué limitaciones tiene ese género relacional de amigo? ¿Y crees que es tan importante la abolición del amigo como la del gamos? Pues es que la amistad no existe. La amistad es la relación. Qué duro. Claro, nuestras relaciones están definidas en torno al amor, en torno a la pareja, y el resto son formas mutiladas de pareja, formas en las que lo que está dando forma es sobre todo la ausencia de aquellas cosas que tiene la pareja, y luego hay pequeñas formaciones que podemos decir que tienen pues cierta entidad y cierta autonomía con respecto a la pareja, porque hay una cierta vinculación afectiva, pero no tiene la capacidad de ser suficientemente profunda como para que digamos, a día de hoy, según usamos el concepto, que se puede fundar una alternativa relacional en esa amistad. La amistad sería la no gamia o la ausencia de gamos o la relación por defecto. Allí donde no hay hostilidad, pero tampoco hay un contenido relacional verdaderamente sustantivo. Otra cosa es que podamos coger el término y construir sobre él, que podemos reconocerlo y que está un poco menos manchado de violencia, una alternativa, o que a lo mejor sobre alguno de sus elementos, precisamente la no violencia, precisamente la relativa frialdad que puede tener la amistad en comparación con el amor para relacionarse sin grandes ataques de emotivos, utilizar eso como fundamento lento, tranquilo, sosegado, para unas relaciones diferentes. Pero bueno, eso ya sería un giro estratégico en el que en algún momento tenemos que señalar que la amistad es un poco el pelele de las relaciones y que a día de hoy no tenemos gran cosa, y es característico y es una de las denuncias típicas contra la amatonormatividad, decir que donde hay amor, donde aparece un amor, los amigos se olvidan, las amistades se olvidan, las amigas desaparecen y quedan en segundo, tercero, cuarto plano. Sí, digamos porque en que... realidad nunca han sido otra cosa que apoyos para lograrlo, ¿no? Es una cosa muy adolescente, disculpa, es una cosa muy adolescente que los grupos de, bueno, y más allá, ¿no? Que los grupos de amistades son algo así como comederos, abrevaderos relacionales, ¿no? Se van extinguiendo a medida que se van formando parejas y ya está, porque esa es su función. Qué curioso esa metáfora, sí. Digamos que la amistad en este punto de vista sería como todo lo que queda fuera de la pareja, o sea, lo que no es pareja y el descampado que tiene alrededor de tu casa. pero lo importante es tu casa. Y no se están matando, no son enemigos declarados. Entonces claro, ya eso ya son amigos. Además, eso es interesante porque la siguiente pregunta que te iba a hacer es si crees que es posible que alguien se relacione desde la agamia sin la abolición previa de estos conceptos. O sea, digamos, desde sin tener que subir esa escalera, o si es asequible sin necesidad de una escalera, desde cualquier punto que partamos. Pues francamente no lo creo, salvo que la práctica implica la posibilidad funcional excepcional de cualquier tipo de situación, de que excepcionalmente puede funcionar amar, excepcionalmente puede funcionar una pareja, puede ser lo mejor de cara a un bien superior, pero a nivel general o a nivel teórico me parecen dos conceptos que es muy importante utilizar de punto de partida su rechazo, porque con ello no solo se está generando una muy importante higiene a priori, sino que se están añadiendo cuestionamientos prácticos que obligan a resolver en las primeras tentativas relacionales ya otros cuestiones que son también teóricas y que ponen al sujeto en el terreno que necesitamos, que es un terreno crítico y consciente relacional, no automático. O sea, me parece no solo es necesario, sino que es muy útil, que es verdaderamente una buena herramienta el decir, no, a ver, podría ocurrir, no me tengo que cortar las venas si algo de esto ocurre, pero mi principio ético es que yo no formo pareja, mi principio ético es que el amor, en tanto lo conozco en las novelas románticas o en los discursos amorosos, romántico en el sentido anglosajón, romántico en el sentido que es para la pareja, está rechazado y no me fundamento en eso. Claro. Bueno, y por último, pues me gustaría acabar preguntándote, por un lado, cómo las personas que, bueno, como todo el mundo nos hemos criado en otros modelos relacionales, cómo podemos empezar a poner este tipo de modelos en práctica, y también qué beneficio crees que puede traer para las personas. Pues yo creo que el beneficio, claro, a nivel individual es que estamos hablando de algo que pretende ser verdaderamente beneficioso a nivel colectivo. Uh-huh. Entonces, si se busca el beneficio individual, que es imprescindible para actuar, porque el sujeto caído pues ya no participa y no tiene aportación que hacer, pero el beneficio individual difícilmente puede esperarse de una manera inmediata. Más bien son otros modelos los que intentan poner en práctica aquello que, en mi opinión, que es muy crítica con algunas otras alternativas a la monogamia, intentan poner en práctica aquello que ya es de por sí un beneficio y luego parchear con medidas éticas, secundarias o accesorias. Entonces ahí habría un beneficio inmediato. En la agamia no creo que exista la garantía de un beneficio inmediato, sin embargo, a medida que se extiende el tiempo y a medida que se extiende también la cantidad de sujetos incluidos, el beneficio es superior. Sí, antes lo hablaba. Y la otra parte de la... Sí, perdona. Nada, simplemente añadir que antes hablábamos que en efecto... Este planteamiento no es simplemente para traer una teoría, sino además para traer una práctica que trae un beneficio, como tú dices, colectivo y también de mayor bienestar, que nos puede llevar a un bienestar y a relaciones más sanas. En mi opinión, como cultura, sí. No cabe duda de que la cultura relacional se está transformando de manera muy rápida. En mi opinión, el elemento, hay dos elementos principales, uno es ideológico, es el feminismo, y otro es tecnológico, que son las redes sociales, y está haciendo que muchas alternativas estén pudiendo aparecer y tengan un contenido crítico, y etcétera. Pero la agencia en esa transformación no es siempre muy elevada. Hay un componente de automatismo muy importante. En este caso, sí hablaríamos de buscar una agencia, de buscar un programa político, en el sentido de que es político todo lo que implica a más de un sujeto, todo lo que implica la armonía entre más de un sujeto. Pues a nivel político sí estaríamos hablando de una transformación que busca que la, el referente sea un bien neto, o sea, una verdadera mejora. Uh-huh. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, perdón, que te corté. Sí, no, que la había olvidado, disculpa, ¿cuál era? ¿Cómo nosotros los muggles podemos empezar a poner en práctica la agamia? Ah, leyendo el libro. Es una guía, ¿no? Es una guía que va pasando por todos los ejes principales y que bueno, pues digamos que pone suficientes obstáculos sobre la práctica habitual, sobre las costumbres relacionales, como para, en mi opinión, despertar la necesidad de dar soluciones teóricas que luego se apliquen a la práctica. Lo que pasa es que los contextos son tan diferentes entre unos sujetos y otros que difícilmente podría dar una indicación única. Hay sujetos que son muy privilegiados, que están muy arriba en la pirámide del valor sociosexual, hay sujetos que tienen un contexto social muy amplio, hay sujetos con mucha facilidad para socializarse, hay sujetos con unas edades, con otras. Si tienes que intentar construir un pequeño grupo relacional o un gran grupo, o intentar salvar una familia que está ya construida en una monogamia que no sería, digamos, rentable desde el punto de vista ético destruir, todos esos contextos son muy diferentes. Yo lo que diría es que el primer paso es la teoría, o sea, poner la cabeza a hacer teoría sobre la vida colectiva y la vida personal. Perfecto. Pues el libro es Agamia, Programa para la Emancipación Relacional Colectiva. Lo tenemos en tu página web, ¿verdad? No, para descargarlo. Hay que pedírmelo a contraelamor@gmail.com si se quiere el PDF interactivo. Y yo pues doy unos datos por si se quiere hacer una contribución voluntaria. Y luego se puede adquirir también físico escribiendo también a ese correo. Perfecto. Pues Israel Sánchez, muchísimas gracias. Pero gracias a vosotras. Y nada, antes de acabar este programa, recordar que seguimos con el pleito contra la Junta de Andalucía. Podéis ver más información sobre esto en nuestra página web, radioalmaina.org, buscando el tema Radio Almaina no se calla. Y si queréis, pues nos ayudáis colaborando para que no censuren este precioso altavoz que tenemos en Granada. ¡Viva los medios libres! Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estar. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo, si no el mundo se detiene. dos años para... ¿Son dos paros o no tienen sal? Yo los quiero naturales, porque estoy cuidando. A mí, no. No sabe nada, proteína de la buena. Mira, voy a leer la lista de cosas del centro de la A mí me la suda, la verdad. Biológica, y lo de la ahorra, si te la ahorra yo lo prefiero. ¿Por qué la fitoterapia, es una cosa de... Mira, diste el olfato. Diste el olfato. Mira, tiene cualquier tipo de dolor. Nada, tío, yo no te aguanto. Oye, no te aguanto, pero si ahora nos toca hacer la gira y todo. No, a ver si se acaba el puto disco y ya no te aguanto. Dos años grabando el disco. Pero te he grabado. Te bebes un puto café y te pones así, macho. Ayer estaba muerto en vida y hoy no puedo creerme que haya sanado mi herida. Ya no me ves al pasado porque el futuro es ahora. Aunque no estés a mi lado, sé que volver a verte, pero de otra manera, porque no quiero verte.